y mi salsa criolla, señores. No te me quedes parado, mi hermano, que eso me está reclamando cubano. Para gozar este son bailadores, solo hace falta bailarlo, señores. No se detenga siquiera un momento, el ritmo lleva cualquier movimiento. Y para bailar, para bailar. Para cantar y bailar, para bailar y reír, para reír y gozar. Bing bong, para cantar y bailar.